cuando yo te conocí, ya lo eras todo para mí. Eras como un sueño de verano, eras lo que siempre imaginé. Pero cuando las cosas terminan, hasta un gran amor puede morir. Cuando ya fui viendo bien la hora, era la hora de partir. Y ahora pregunto, preguntas por mí. Pasaron los años, te soñé. No sé ni por qué te abandoné. ¿Dónde habías estado tantos años? Eres lo que yo siempre soñé. Pero cuando las cosas terminan, hasta un gran amor puede morir. Cuando ya fui viendo bien la hora, era la hora de partir. Y ahora pregunto, preguntas por mí. Escúchame. Y ahora pregunto, si preguntas por mí. Y ahora pregunto, Los Ángeles Negros, y tu inigualable agrupación.